más grande soy, más cosas puedo hacer. Estoy creciendo y tú también. Creciendo y tú también. Siempre crecemos, hacemos más grandes, no pequeños. También crece nuestra amistad. Entre más grandes soy, más cosas puedo hacer. Estoy creciendo y tú también.